Voy a hacer un super resumen de cómo nosotros estamos analizando las modificaciones y en qué contexto. No voy a decir nada nuevo, lo que ya todos y todas saben, sin embargo vamos a tratar de hacer como un recorrido para compartir con ustedes cómo estamos observando el proceso de liberación comercial. Y para eso empezaría con el ejemplo de 1994, cuando surge el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TLCAN, en donde esta liberación comercial o este tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México le implicaba al gobierno mexicano obligatoriamente cambiar las reglas de su mercado. Por ello, a partir del entre el 1992, un poquito antes, a 1994, Salinas tuvo que modificar las leyes para adaptarlas a este nuevo mercado. Y es como ya los países, los gobiernos, las empresas quieren entrar a tu mercado a vender, pero el reglamento lo impide. Es un poco, por ejemplo, como en los mercados, en las comunidades. Cualquier persona puede entrar al mercado a vender, ¿sí o no? ¿Sí? Yo puedo entrar al mercado de su comunidad y llego, me instalo y ya, me pongo a vender. ¿Qué se necesita entonces? Un permiso, ¿y qué más? Ya nada más pido un permiso, me lo dan y ya. Pues va a tener que ser que paguen una cooperación. ¿Y para qué ese dinero que el administrador junta, para qué sirve? El administrador del mercado junta ese dinero, lo recibe y luego ¿para qué es? Para mejoras, como por ejemplo infraestructura, ¿qué más? Mantenimiento. Si yo llego, hay un reglamento en el mercado y se paga con ese dinero, se paga la luz, se paga el teléfono de la administración o se paga la pintura, alguien que limpie los baños, la seguridad, el agua, la tenencia, el predial, en fin, con ese dinero se mantiene el mercado. Cuando yo puedo entrar, por ejemplo, a la comunidad y decirle al administrador del mercado, ¿me da usted permiso de entrar y no pagar cuota? No, pues ¿cómo puede? Pues deme chance de entrar. Hagamos un trato de que yo pueda pasar libremente a comercializar mis productos. Allá en Chiapas, por ejemplo, en algunas comunidades pagan según la cantidad de cosas que tú metas al mercado. No es lo mismo llevar o rentar un metro de cemento, ¿verdad?, para vender y poner ahí tú 10 kilitos de frijol, a que yo llevo con mi camión lleno de toneladas de maíz. Y no es lo mismo también si yo vendo maíz, que se vende mucho, o si yo vendo chayotes, que se venden menos, hagas menos costo. Hay reglas en el mercado. Pero yo le digo al administrador, déme oportunidad de entrar y no pagar mi cuota. Y el administrador del mercado dice, pase pues, no pague y pase. Y todos los que están ahí en el mercado piden lo mismo, un trato de entrar libremente al mercado a vender sin pagar. Y el administrador dice, va pues, pasen todos. Al final del año, el administrador dice, pues debemos $1,000,000 de agua a la Conagua. Y la gente que vino aquí a vender, sufrió todo, se llevó muchísimo dinero y no puso su cuota. No tenemos dinero y necesitamos pagar la luz, el teléfono, el mantenimiento, hay que echarle una chaineadita ahí a la pintura. Y entonces el administrador dice, ¿saben qué comunidad? De Paso de la Reina, les propongo que cada uno de los habitantes ponga 10 pesos para pagarle a la Conagua el agua del mercado. Y además yo fui también desde Chiapas allá a Paso de Reina, llevé un montón de frijol y de maíz, lo vendí todo y me regresé con toda mi ganancia. No puse ningún centavo al mercado de la comunidad. Pero además el administrador dice, pongamos otros 10 pesos para pagar la pintura. Todos, cada uno de la comunidad va a pagar algo. Pero además también debemos de pagarle a la policía. Le debemos pues otros 10 pesos por habitante. Tenemos que pagar el impuesto predial, otros 10 pesos por habitante. Tenemos que pagar la luz a la CFE, otros 10 pesos por habitante. El administrador del mercado se quedó sin fondos. Lo que hace entonces, pues es lo mismo, el Tratado de Libre Comercio, que es lo mismo. Este mercado que se llama México, las empresas dijeron, queremos entrar a México a vender, pero no nos cobres el impuesto por entrar. Lo que se le llaman los famosos aranceles, pero es lo mismo, es nada más una palabrita que se usa en economía. Los aranceles es la cuota, el impuesto que ponen las empresas cuando entran a tu mercado a vender, como cuando tú entras a la comunidad, pones tu cuota. Pues acá se llama arancel, impuesto, cuota, como ustedes quieran ponerle. Tenemos que modificar las reglas. Yo puedo entrar entonces al mercado que se llama México y no pagar impuestos. Y entonces Salinas dijo, pues ¿qué vamos a hacer? Necesitamos cambiar el reglamento del mercado que se llama México. Yo no voy a tener dinero para darle mantenimiento a este mercado que se llama México. Y darle mantenimiento a este mercado implica poner carreteras, infraestructura, pagarle a los maestros, útiles escolares gratuitos, pagar a las clínicas, pagarle a los doctores, etcétera, etcétera. Pues no voy a tener dinero para mantener el mercado. ¿Qué hace o qué hizo Salinas? Pues aumentó los impuestos. Digo, vamos, pues para arriba los impuestos. Modificó las leyes y en aquel tiempo, ¿qué leyes modificó Salinas? Como ya entramos en un trato de libre comercio, yo tengo que garantizarle al que entra al mercado que se llama México a que puede invertir y que el reglamento no se lo prohíba, el reglamento del mercado. A nivel nacional ese reglamento se llama la Constitución. Los empresarios, las grandes empresas dicen, cuando yo entro al mercado que se llama México, me encuentro con que el 52% del país está en manos de los ejidatarios. 52% eran ejidos o bienes comunales. Y entonces, los que entran al mercado a querer comprar o vender, se dan cuenta que no lo pueden hacer en la mitad del territorio nacional y que lo tienen prohibido la Constitución. Entonces le dicen, Salinas, cámbiala al 27, pues. Entonces Salinas modifica el artículo 27 de la Constitución, del reglamento principal. Y de ahí entonces el gobierno dice, ya la gente, los ejidos pueden vender, rentar sus tierras a los empresarios. Se inventa el PROCEDE, el programa de certificación de derechos ejidales, para que la gente lo entregue, lo venda. ¿Cómo obligamos a los campesinos? Pues vamos a ahorcarlos. Quitémosles el subsidio, quitémosles los apoyos, y no te queda otra más que traerle al PROCEDE con mentiras, chantajes de la Procuraduría Agraria que vimos por mucho tiempo, trampas, mañas, mentiras, amenazas, coacción, no te doy tal programa si no le entras al PROCEDE. Pero había que desincorporar el 52% del territorio nacional, donde estaba el agua, las hidroeléctricas, el oro, el petróleo, el gas, los bosques, biodiversidad, carreteras, puertos, puentes, todo eso estaba ahí, en los ejidos, en la mitad del país estaba esa riqueza. Tenían entonces que cambiar ese candado, y entonces en aquel entonces, si ustedes recuerdan, la ley de inversión extranjera directa, pues la modifican para que sea más fácil a los empresarios poder invertir. Se modifica la ley de agua, porque van a necesitar mucha agua. Se modifica la ley de minas. Se modifica la ley de hacienda, porque ahora no van a pagar cuando entran y entonces tenemos que cobrar más a la gente. La famosa ley de ingresos. ¿De dónde le todos los millones de dólares que no van a pagar las empresas por entrar al país, porque no van a poner su cuota, ¿de dónde lo vamos a sacar? Porque las necesidades siguen siendo las mismas o más. Carreteras, maestros, gente, salud social, etcétera, etcétera. ¿De dónde vamos a sacar el dinero si las empresas ya no lo van a poner? Cuando se abrió la frontera, el mercado a que de fuera Estados Unidos metiera el maíz transgénico, México dejó de recibir millones de dólares por no cobrar el impuesto al maíz. Solo al maíz. Y estamos hablando que liberaron miles de productos con el Tratado de Libre Comercio, que no pagaron impuestos. Entonces había que hacer un cambio a la ley para subir los impuestos, y todo eso que las empresas no ponían cuando entran al mercado que se llama México, pues que lo pongan los que están ahí, o sea el pueblo, la gente. Sin embargo, no todo esto fue suficiente. Ustedes recuerden que hubo obviamente el cambio a la ley agraria con el 127 de la Constitución, pero además había otras reformas que se hicieron que casi no nos acordamos. En aquel entonces, recuerdo cuando estábamos haciendo los análisis y las campañas contra el TLC en el 92-93, ya hace bastantes años, advertíamos de que en el texto, y ustedes lo pueden leer, en el texto del TLC, el gobierno mexicano se comprometía a entregar la educación, toda la educación, al sector privado. Y una de las modificaciones que hizo Salinas fue el artículo 2 o 3, no recuerdo cuál es, tercero, que decía: el gobierno mexicano va a garantizar la educación desde primaria hasta la universidad. Así decía, el derecho humano a la educación. Pues le borró la última parte Salinas y dijo: el gobierno nada más garantiza primaria y secundaria, lo demás tú lo pagas. Y eso el gobierno le iba a ir quitando subsidios a las universidades públicas poquito a poquito, y que los universitarios fueran aumentando sus cuotas. Pero ya el gobierno no se iba a encargar de eso. También en el tratado del NAFTA, del TLC, se acordó que el gobierno mexicano iba a desincorporar los bienes culturales, y eso significaba, por ejemplo, privatizar los monumentos históricos, o sea, las ruinas poco conocidas, los monumentos arqueológicos en donde las empresas podían entonces comprar terrenos ejidales o monumentos históricos para lucrar con ellos, con el turismo. Porque ya está pasando ahorita. Recuerden ustedes, en el 99 hubo un movimiento nacional muy grande en donde las comunidades y la gente estaban, incluso también los trabajadores del INAH, haciendo una campaña en contra de Zedillo, que quería ya aplicar la privatización de los museos y de las zonas arqueológicas. Y ibas tú a cualquier zona arqueológica y los del INAH ahí tenían sus cuadernos para que tú apuntaras, y tenían sus mantas, ¿no?, a la protección de la cultura. Pues era eso, realizar educación, salud. Lo que no hay es que el TLC, ese marco comercial, obligó al gobierno mexicano, o iba en paquete, pues, modificar las reglas del juego. Y una de ellas era la Carta Magna, que es la Constitución, y luego las leyes secundarias, porque tú modificas el reglamento general, pero luego tienes que modificar cada una de sus otras leyes. Esto lo digo a colación porque lo que estamos viendo entonces es una segunda ola de cambios constitucionales en el marco de otro tratado de libre comercio que tampoco se dice mucho. Y ese es, en el 2006 empieza el Tratado Transpacífico, y Calderón, antes de irse, en octubre del año 2013 lo firma. Según Estados Unidos, es el tratado transpacífico, es el tratado de libre comercio más ambicioso que se ha hecho hasta la fecha. Y están tratando entonces de liberar absolutamente todo, de patentar absolutamente todo. Es un tratado que se va haciendo con mucha desinformación a la población, que está haciendo mucho en secreto. Hay una movilización muy grande en Asia y en otros lados también, para que los gobiernos puedan informar a la población de todo lo que se está armando ahí. Y entonces aquí el presidente Peña Nieto dice, bueno, hay que modificar entonces la Constitución, y entre ellos, entre las cosas que antes de Peña Nieto se vendió casi todo, se privatizó casi todo en el país, quedaron petróleo, gas, energía, como uno de los pilares importantísimos que faltó privatizar en todo este proceso. Petróleo, o sea, CFE, gas, energía eléctrica, agua, salud, educación, son algunos de los rubros de gran negocio que faltaron privatizar. Muchos otros sectores fueron desincorporados poco a poco. Aunque el Tratado de Libre Comercio, el gobierno está comprometido a liberar todo eso, no significa que eso pase del día de la noche al día. Poco a poco los gobiernos fueron liberando, pero obviamente en México era muy difícil hace muchos años implementar esto. Pero lo ha ido desmantelando. Vimos cómo ya se desmanteló Luz y Fuerza del Centro, ¿no? El ESME, etcétera, y han ido como golpeando cada uno de los sectores con la idea de vender lo poco que queda. En los últimos años, las mayores inversiones o el dinero que el gobierno recibía de algún negocio era con Pemex, con el petróleo, en primer lugar, que aportaba más o menos 25 mil millones de dólares. Después de eso seguían las remesas con 24 mil millones, luego seguía turismo con 18 mil millones y luego otros sectores. En los últimos años se ha ido modificando, la minería ha llegado a los primeros lugares, la industria automotriz también, la pregunta es, si se vende Pemex, que es el ingreso mayor, va a pasar lo mismo que pasó con Salinas, ¿verdad? El gobierno va a decir, ¿de dónde voy a sacar el dinero que antes obtenía por vender? Pues a subir impuestos. ¿Y lo que está pasando? Subir los costos de la luz, de la gasolina, del gas, de los servicios públicos, recortar presupuestos a carreteras, vender carreteras, recortar presupuestos a salud, recortar presupuestos a educación, porque este dinero ya no lo voy a tener. Entonces que la gente local lo empiece a absorber. Aquí está el principal para nosotros, meollo, agua y energía, que son de alguna manera pues, lo que mueve a este sistema. O sea que nosotros estamos puestos y luchando en el huracán del sistema, de este capitalismo que no puede avanzar si no es con agua y energía, y como hemos visto, por ejemplo, todos los megaproyectos que se están ahora implementando requieren grandes cantidades de agua y de energía. Minería, ya lo saben ustedes, hay proyectos mineros, pueden consumir 1, 2, 3 millones de litros de agua cada hora, 50 años de concesiones, van aumentando las concesiones por todos lados. En caso de represas, necesitan represar los ríos o canalizar productos para alimentar otras presas. Necesitan también, el caso del petróleo y la extracción del gas convencional o por medio de fracking, que ya hablará Claudia de esto, necesitan enormes cantidades de energía y de agua. Otro de los megaproyectos que se están construyendo son infraestructura, puentes, aeropuertos, puertos, pero también monocultivos que requieren grandes cantidades de agua, en este caso en Chiapas, en La Palma, llevamos más de 65 mil hectáreas de palma, otra tanto de piñón, soya. El gobierno hace poco, aunque está todavía en discusión en el caso de algunos estados, las 300.000 hectáreas que el gobierno federal dio a Monsanto para que pudiera sembrar en Chiapas, en Veracruz y en Campeche la soya transgénica o maíz. Los hipermercados que están aumentando por todos lados. En fin, por poner tan solo algunos ejemplos, bueno, hay uno que me gustaría mencionar que me parecen importantes, son los eólicos, parques eólicos. Otro que me parece importante señalar es el mercado de carbono y el turismo de élite. El mercado de carbón, consumidores de carbono, poniéndole como supuesta solución al cambio climático, servicios ambientales, que está haciendo un gran negocio y que además también a las comunidades se les vende la idea de que van a salir de pobres, cosa que no es cierto, que eso va a resultar disminuir el cambio climático, que eso, cosa que tampoco, y esto da para otro taller solamente explicar este asunto de los mercados de carbono. Es bien impresionante lo que están haciendo en torno a eso. Bueno, se cambia la Constitución y entonces propone que la ley de hidrocarburos, para adecuarlo y entregar entonces, la ley de hidrocarburos que estaría reglamentando el artículo entre... El artículo 25, 27 y 28 de la Constitución, pues esta ley estaría reglamentando un cambio de un artículo en la Constitución. Y así las otras leyes van reglamentando los cambios federales. Pero hace falta mucha agua, que modificar la ley de aguas, la ley minera, por cierto, el artículo 6 de la ley minera ya se decía que la minería era prioritario su uso de suelo. Que en este sentido la utilidad pública de la minería era por encima de cualquier tipo de uso de suelo. Y lo que se hizo en estos años es que el gobierno daba las concesiones, pero entonces después, ¿qué pasaba? Que los ejidos aledaños podían hacer resistencia. Bueno, una empresa minera tiene una concesión sobre este pedacito, pero tiene que pasar por el ejido aledaño, pues no lo dejamos, a ver si pasa. Bueno, y sucedió en muchas partes del país, en Chiapas lo hicieron, y no pasó la mina. Y el ejido de Nueva Morelia aledaño, ahí en el ejido Grecia, le dijeron a la empresa canadiense, no pasa si no pasa. Bueno, después nos mataron a Mariano, pero no pasó. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley de hidrocarburos? Bueno, no solamente la concesión, sino las obras asociadas para no poder contravenir la inversión, son también prioridad pública. Y con eso asegura a las empresas extranjeras su concesión. Si yo necesito poner... casa de los ingenieros, si necesito poner camas de lixiviación en el caso de la minería, si necesito pasar tendido eléctrico, si necesito el derecho de paso por otro ejido, si necesito ir por otro camino para irme al puerto o al aeropuerto, todo eso, obras asociadas son prioritarias. Y no solamente lo pone en la ley de hidrocarburos, sino que también en la ley eléctrica, o sea, presas, igual, le vamos a hacer igual. Pero luego hay otra, la ley de geotermia, que consume grandes cantidades de agua, y eso que decía la ley minera de que es uso preferencial del uso del suelo, pues lo traspasa a todas las demás. Y todos lo asocian. Entonces el plan de infraestructura lo asocian obviamente con los megaproyectos, y entonces todo plan de infraestructura es prioritario. Porque pareciera que no, pero lo que tenemos allá en la sierra, en Chiapas, las mineras necesitan el puerto Chiapas para poder salir. Están sacando la varita y la magnetita, se está sacando del estado. Pues esa es una obra social. Y a ver cómo le hacen los pescadores, pero se va a privatizar y se van a ampliar el parque naval de ahí de Chiapas y se van a joder a todos los campesinos y a todos los pesqueros. Ya sea manglares o lo que haya, se lo van a llevar y van a hacer un puerto de gran calado, todavía más grande. La carretera que va de ahí hasta la sierra, obra social. El que va de una mina hasta otra, asociada, aunque esté muy lejos y no parezca. Entonces, de ahí que todas las obras en torno a el programa de infraestructura o hidráulico de Peña Nieto, pues los ponen en esta misma posición. Obviamente viene la ley de Hacienda, modificaciones para cobrar más impuestos, disminuir otros impuestos, la ley de inversión extranjera directa, pero además viene otro paquete. Dicen, bueno, la gente se va a protestar, y cuando protesta va a poner un amparo, y cuando pones el amparo y se acepta el amparo, se detiene la obra que estás reclamando para investigar primero. Entonces la idea es que se modifique la ley de amparo para que la obra no se detenga, la obra reclamada no se detenga y la empresa siga mientras está en supuesta investigación los daños a tus supuestos derechos humanos. En la mina o el petróleo, lo que estén sacando, pues sigue adelante sin ningún problema. La gente también se van a desincorporar áreas naturales protegidas para la inversión. Tú pones una regla y las empresas van a reclamar que tú tienes que entregar esa concesión en base a ese tratado de libre comercio. Pues el gobierno tiene que modificar la ley de el reglamento de áreas naturales protegidas, pero además también modificar la ley de bienes nacionales. Y viene la ley de bienes nacionales. Si la gente la va a hacer de tos, vamos a cambiar entonces la ley de expropiación, hacerla más expedita. Los por ley, todos los propietarios privados, comunales o ejidatarios, tienen que venderle a la empresa su terreno o rentarla, según lo que la empresa desee. Si no hay un acuerdo entre el ejidatario, el comunero, el privado con la empresa, de un pago en efectivo o en especie. En especie te doy una canchita de básquetbol, te doy un caminito, te doy como siempre nos han estado haciendo en las comunidades, entonces el gobierno puede expropiar. Y entonces eso no lo va a hacer, obviamente, pues el Instituto de Avalúos, ¿no? El Instituto de Avalúo, porque además los dueños de la tierra tienen que pagar el estudio de avalúo. Pues tienes que pagar el estudio para que todavía te quiten tu tierra. Además de eso, está obviamente la ley de si la gente se va a empezar a marchar, la ley de criminalización en Chiapas ya se aprobó. De dar permiso a la policía de disparar ante cualquier acto que aparezca que viola las inversiones, manifestación, cualquier movilización, supuestamente va a haber un protocolo de protección de derechos humanos, pero la gente que proteste o que dice, la gente que proteste y que de alguna manera pretenda obligar al gobierno a cumplir tus fines o tus reivindicaciones, pues a la policía te desaloja. Ya hemos visto cuáles son los tipos de acusaciones más graves, como lo saben viendo Soaste y otros compañeros. Terrorismo, bloquear las vías federales de comunicación, asociación delictuosa, crimen organizado, secuestro, cuando tú vas y bloqueas unas oficinas del gobierno para secuestrarlo, pues te caen. De alguna manera desinhibir la movilización. También nos encontramos, obviamente, va todo esto asociado, la ley laboral, también las reformas educativas van a modificar entonces la ley agraria para que se adapte. Y un asunto que les hace mucho ruido en especial es, por ejemplo, dentro de la ley de la ley ejidal, pues el artículo 23, la fracción 15, las asambleas pueden decidir lo que quieren en su territorio. Y eso es lo que, por ejemplo, los ejidatarios de Chihuahua dijeron en una asamblea ejidal: a 100 años no hay minería. Por lo que decidió Catulalpan, o lo que decidió Zacualpan en Colima, pese a la represión y también al hostigamiento y amenazas de muerte de los abogados de la Procuraduría Agraria, los indígenas de Zacualpan, acabaron ellos diciendo: nuestro ejido libre de minería. Y por primera vez el tribunal agrario les dio la razón. En Chiapas hicimos una gran movilización y 56 comunidades, organizaciones, pueblos, ejidos y demás dijeron no a la minería, por asambleas, por decretos, por como fuera. La otra cosa es que si el gobierno acepta y si el gobierno de cualquier manera hace caso, hemos visto que no, pese a eso, siguen incursionando en los territorios. Bueno, en este marco de cambios de leyes, bueno, falta también, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones. También nos encontramos con la Ley General de Equilibrio Ecológico, para hacerla más laxa. Nos encontramos con otra reforma, como es la Ley de la Industria Eléctrica, ya la dije, la Ley de Energía Geotérmica ya, la Ley de Asociaciones Públicas y Privadas. Y así nos podemos ir por el paquete de reformas secundarias que van enmarcadas en este contexto de nuevos tratados de libre comercio en función de garantizar a las empresas sus inversiones. Hay que tomar en cuenta que el gobierno, que las empresas piden varios elementos fundamentales para sus inversiones. Una de ellas es garantía jurídica, ya sea nacional o internacional. La garantía jurídica nacional son todos los cambios a las leyes, de tal manera que yo entro a tu país y luego no me expropies mi concesión, no expropies o me elimines mi inversión. Necesito garantía jurídica a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y eso lo marcan los tratados de libre comercio. Entre ellos, por ejemplo, cuando estuvo lo del NAFTA, el TLCAN, estaba el capítulo 11, que garantizaba a las empresas poder demandar a los gobiernos en caso de que no cumplieran con los acuerdos. Y hubo demandas multimillonarias de empresas cuando alguno de los tres gobiernos no cumplía con el tratado. Y era: no subsidies, abre las fronteras, vende todos tus bienes públicos, vende todas las empresas. Si tú no los vendes, yo te puedo demandar. Y hubo demandas fuertes. Pero también a nivel internacional está el Banco Mundial, con el CIADI. El CIADI es un departamento del Banco Mundial que regula o arbitrea los conflictos entre los gobiernos y las empresas transnacionales en sus inversiones. Y había, para que cuando un gobierno dice: tu empresa minera te vas porque estás violando las leyes mexicanas, estás enfermando a la gente de cáncer, contaminaste el agua, porque no cumples con las leyes mexicanas, lo que sea, te vas, te liquido la concesión. Y entonces la empresa va al CIAD y demanda al gobierno por eliminar la concesión. Si yo tenía una concesión a 50 años y llevo 10, me vas a pagar los otros 40 años de ganancia que yo iba a tener. A ver tu gobierno cómo le haces. En el año 2000, en el tema de extractivismo de gas y petróleo, había tres demandas. En el 2013, aumentaron a un montón. Es que es impresionante. A 60 casos. 60 casos para 2013. Y el 36% eran demandas de las empresas petroleras, de gas y mineras. Todos los gobiernos entregaron concesiones y por una u otra razón les eliminaron su concesión, ya viendo los efectos, entonces las empresas empezaron a demandar millones de dólares. Los que más deben, Argentina, Bolivia, Venezuela, entre otros países, que son los que han corrido a las empresas. Pero te corro, pero yo llego con una inversión, es como cuando uno pone, asegura su carro, su casa, por si las dudas. Yo tengo un seguro de vida o qué sé yo. Pues las empresas hacen lo mismo. Si un gobierno me corre, yo debo tener un seguro de mi inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasaría al gobierno mexicano si corre a las mineras? Tendría que vender mil veces el país para pagar un poquito de intereses. Cuando estamos hablando de 45 mil concesiones mineras que se han entregado en los últimos tres sexenios, más de 90 millones de hectáreas. Imagínense que las empresas, cuando corrimos a la Black Fire allá en Chicomucelo, en Chiapas, amenazaba con demandar 800 millones de dólares al gobierno por eliminar la concesión. Afortunadamente no lo hizo. Pero una cantidad de gobiernos están demandados ante el CIAD. Entonces, las empresas llegan con esta garantía jurídica de decir, pues el gobierno tiene que asegurar ¿qué? Garantía social. A reprimir, que la gente no se movilice, que la gente no reclame, que la gente no ponga en peligro la inversión extranjera, porque luego yo voy a tener problemas también. Pero además de eso, otra garantía que es importantísima para las empresas, sobre la propiedad de la tierra. En este caso en México, como decía Alvin, el 52% eran terrenos ejidales y comunales, entonces las inversiones extranjeras no tenían ninguna garantía. Y también incluso la Goldcorp, por ejemplo, compró en Zacatecas y en Guerrero y Carrizalillo los terrenos ejidales de manera ilegal y tuvo que echarse para atrás. De tal manera que la empresa dice, bueno, a mí garantízame más facilidad para yo poder invertir en minería si me voy encontrando con los ejidatarios. ¿Cómo hacemos para que el gobierno me libere de eso? Estas condiciones que las empresas van pidiendo, pues el gobierno va teniendo que ir garantizando de una u otra manera esto. Hay mucho más que hablar, pero se me acaba el tiempo. La CFE ha identificado 320 proyectos posibles de hidroeléctrica en el país. De ellos, 120 le gustan. Y de ellos, como 31, dice que son factibles. O sea, casi uno por estado. Y los que está ahorita implementando, pues son los que están en el programa que ya salió, ¿verdad? Que está Las Cruces, La Parota, Paso de Reina. No me acuerdo qué otra. Zapotillo, exacto. Pero la guerra es por el territorio, se van por el territorio. Ya hablará también Claudia sobre el gas fracking y cómo están aumentando también las concesiones y lo que eso va a implicar para el territorio. Todos los megaproyectos requieren grandes cantidades de agua, monocultivos, gas, petróleo, minería, hidroeléctricas, etcétera, de energía eléctrica igual, y de grandes apropiaciones de territorio, donde la mayoría están los compañeros campesinos, indígenas, ejidatarios, comuneros, etc. Por último diría, pero ya muchas cosas me las salto, si no, ya me van a correr, pero algunas pistas, sobre todo la resistencia. Vamos a decir, haciendo un análisis también allá en el estado y con algunas organizaciones campesinas, decíamos, ¿y ahora qué chingados vamos a hacer? Disculpen ustedes, pero de repente es así como cierta desesperación, decir, ¿por dónde le vamos a dar? ¿Cuál es la estrategia que sigue? Vamos viendo cómo va avanzando este proceso. Y nosotros veíamos que no solamente en el Estado, sino a nivel nacional, se ve una resistencia pasiva impresionante. La resistencia pasiva es como cuando tú tienes una enfermedad y te duele. Y eres consciente de que, ay, me duele, pero no haces nada. No vas al doctor. Por lo menos ya te diste cuenta que estás enfermo, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos enfermos, está peor todavía. Pero cuando la gente toma conciencia y dice, sí, que este gobierno, el capitalismo, el neoliberalismo, ah, para quejarnos, estamos buenos, pues. Eso sí, nos quejamos. Pero resistimos pasivamente, ahí vamos. Pero eso no significa que te saque a las calles. Luego dijimos, bueno, hay una resistencia activa de los movimientos, donde la gente dice, bueno, vamos a salir a protestar, hagamos algo. Salimos a las marchas, a bloquear, salimos a hacer algo por lo que está pasando. A veces descoordinados, a veces cada quien por su cuenta, como sea, pero bueno, por lo menos nos movemos y hacemos algo. Una resistencia activa. Pero otra cosa que estamos insistiendo mucho es la resistencia propositiva. Y nosotros creemos que no necesariamente la resistencia activa, por ser resistencia activa, ya está la propuesta. No necesariamente, porque a veces nada más nos oponemos, pero ¿por dónde vamos a impulsar cambios? Y entonces ahí vienen las discusiones terribles. ¿Nos vamos con Morena? No. ¿Nos vamos a las elecciones? No. ¿Nos vamos desde abajo, desde la izquierda, desde la derecha, desde dónde? ¿Desde color de la tierra o no de la tierra o de dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, y hemos tenido discusiones muy fuertes, si es por la vía electoral o por la vía autónoma. Tiene muchas excepciones lo de autónoma. Lo que quiero decir es que no por la vía de tomar el poder del Estado. Y esta discusión la tenemos mucho también, por ejemplo, con organizaciones y movimientos en Centroamérica y Sudamérica. Dicen, tenemos que irnos a tomar el poder, a tomar la presidencia para cambiar lo que está pasando, modificar todas estas leyes y todo. Y hay organizaciones que dicen eso, ya no hay más, no podemos. O necesitamos irnos por abajo, necesitamos ir construyendo procesos independientes. Pero la discusión está ahí. Yo no digo cuál es mejor ni peor, pero que creo que la discusión está ahí, está plantada, y son unas impresionantes discusiones de todo tipo sobre cómo vamos a buscar nuevas estrategias en el movimiento social, en el cual estamos bien divididos, estamos sumamente fraccionados. Y veíamos con unos movimientos campesinos, el movimiento, el sector campesino, decían los compas, pues dividido, fraccionado, tratando de sobrevivir, luchando también por tener proyectos del gobierno y de cualquier otro, ¿verdad? Como gestionando con el gobierno proyectos como una forma de sobrevivir ante la crisis del campo. El movimiento indígena, dicen, igual, fraccionado, dividido, no está aglutinando, no está jalando, no está ya pivoteando como en su momento fue el EZLN en aquellos tiempos en donde iban marcando la agenda nacional. Ahora no hay el movimiento magisterial, para muchos cooptado, el movimiento obrero, en el caso del ESME y otros, pues ya se los están acabando, los lograron también controlar. ¿Cuál es el sector que está aglutinando un eje estratégico de movilización o de generar la agenda? Y el otro lo podemos llamar como movimiento de las policías comunitarias. Ya nos agarraban al Mireles, la tuta ya se fue de policía, ya lo cooptó. El PRI tiene la capacidad de cooptar a cualquier sector en este país, donde el movimiento, digamos, social en términos generales, son catalogaciones quizás muy injustas, pero es más o menos para tratar de entender la realidad. El movimiento de Sicilia, de vamos a ganar la agenda nacional y la movilización. ¿Por dónde? ¿Por dónde le vamos a dar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo vamos a articular? ¿Cuál va a ser la agenda? Y la estrategia no como una serie de acciones de una tras otra concatenadas, sino cómo podemos combinar las estrategias, acciones para hacer una estrategia de aquí a largo plazo. si vemos nosotros de aquí a 5 o 10 años, nos podemos ir viendo como la tendencia para dónde va. Entonces, ¿cómo podemos generar una estrategia así igual, de 5 o 10 años, e irla construyendo y poniendo las bases?